cumbia de sapito la vamos a gozar. La cumbia de sapito la vamos a bailar. La cumbia de sapito la vamos a gozar. Y un sapito, y otro sapito, y un sapito, y otro no más. Y un sapito, y otro sapito, y un sapito, y otro no más. Píngale para arriba, píngale para allá. Píngale para arriba, píngale para acá. Píngale para arriba, píngale para allá. Píngale para arriba, píngale para acá. Paso para adelante, entro para allá. Paso para adelante, entro para acá. Paso para adelante, entro para allá. Paso para adelante y otro para atrás. Seguimos gozando.